parece razonable que Pablo, quien fue inspirado por el Espíritu Santo para dar la enseñanza definitiva en cuanto a preconocimiento, elección, predestinación, la soberanía y la salvación por gracia mediante la fe, conocería mejor los temas que Calvino. ¿Estaba Pablo equivocado en su agonía continua para la salvación de Israel y de todos los hombres? Pero si Dios mismo, como Calvino sinceramente lo creía, no se preocupa por los perdidos, entonces debemos concluir que Pablo tenía un mal contacto con el Espíritu Santo para estar en angustia continua orando por la salvación de los judíos. Malinterpretó Pablo las escrituras que él mismo fue inspirado a escribir, pero Calvino las supo interpretar correctamente. El apóstol Pablo confiesa: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos 10:1. Obviamente él no puede estar orando para salvación del electo de Calvino, porque su salvación ha sido predestinada desde la eternidad pasada. La irresistible gracia hará que algunos se salven, por lo que no es necesario orar por ellos. Y si ese hecho fuera el caso, ¿cómo pudo Pablo atreverse a expresar preocupación por aquellos a quienes Dios en su soberanía ha querido maldecir y para quienes Dios no tiene ninguna preocupación y tampoco Cristo no murió? Es inquietante que no escuchamos la preocupación de parte de los calvinistas de que muchos pasarán la eternidad en el infierno. Sin embargo, esa actitud es perfectamente coherente con sus creencias. ¿Por qué estar decepcionado por lo que es la soberana y buena voluntad de Dios? ¿Y no sería rebelión el preocuparse por la salvación de aquellos a quienes Dios se niega a salvar?